Perdóname, Josefina, y hasta no puedo darte nada. Los negocios están muy malos y hasta se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí: Turca, regálame un vestido, regálame un vestido, y vete pa' mi casa pa' bailar el chiquilla. Que turco un perro, que turquito tan malo. Dice que no le da corta a los muchachas, que es fácil, los turcos muy buenas. Resulta que la muchacha, dale corte, dale corte. Y resulta que la muchacha nada de chiquicha. Ay, que turquito malo, que turco un perro, que turco un perro, que turco un perro, allá va. Josefina, ya te no puedo darte nada. Los negocios están muy malos, ya te se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí: Turca, regálame un vestido, regálame un vestido, y vete pa' mi casa pa' bailar al chiquilla. Que turco un perro, que turquita tan mala. No juegue con la turca paisana, no juegue. Sabe que los turcos siempre es buena. Hoy te la regala corte, regálale el corte. Y resulta que nada de chiquilla paisana, no juegue. Deje los turcos quieta. Que turco perra, que turco perra. Allá va. Paisana, no juegue, paisa. Fíjese que los paisanos siempre le dan corte. Es que si no trajecito y usted me salió culebra, paisa. No me juegue más. Deje los turcos quietos. Deje la turquita quieta.